recibí tu carta en la cual decías que tú me soñabas, que tú me amabas y por mí te mueres. Estoy esperando tu segunda carta, o que nos encontremos algún día y tú me lo digas. Las cartas dicen mucho, pero estoy seguro que cuando esté contigo será mucho mejor. Las cartas dicen mucho, pero estoy seguro que cuando esté contigo será mucho mejor. Será mejor, será mejor. Si nos encontramos será mejor, será mejor, será mejor. Si nos encontramos mucho mejor. Será mejor, será mejor. Si nos encontramos será mejor, será mejor, será mejor. Si nos encontramos mucho mejor. Mucho mejor.